canción la más sentida, yo te dejo en esta noche, la de nuestra despedida. Noche del adiós de tu partida, del final de los reproches de no estar más en tu vida. Triste, con los ojos casi un llanto, siento el alma dolorida por haber querido tanto. Es que todo acabó y vivo ya sin fe. Va llorando el adiós, va llorando el adiós, va llorando el adiós. Es que todo acabó y vivo ya sin fe. Va llorando el adiós, va llorando el adiós, va llorando el adiós. Para el Pupo que está recuperándose de la rodilla. Vamos Pupo, fuerza. Para vos, para tu hija Kiara. Para Kiara y tu señora, Pupo. Vamos, recuperación, recuperación. Nicolo. Guardarás del alma mía un recuerdo hermoso y triste, porque sé que me querías. Siempre habrá en tu ser melancolía al leer lo que escribías en las cartas de otros días. Siempre y con cada melodía yo también he de nombrarte, a pesar de la agonía, a pesar del adiós que la vida una vez de vos, la dejara de vos, la dejara de vos. A pesar del adiós de la vida una vez, la dejara de vos, la dejara de vos, la dejara de vos. Johnny, Cofico, loco. Cofico para la turca. Daniel, feliz cumpleaños, Matienzo, para, te lo dije, para Flequillo, Flequillito, Colonia Lola, su bebé. Paco, las 9, de Barrio Patricio. Está Franco y Pepe de Arroyo, ya está. La cancha ancha, para el chancho, Mario Mauricio. Para la tía, para la gente de barrio, General Busto, para la flaca. Ella se arreglaba muy alegre para este viernes. No se imaginaba que esta vez él no llegaría a buscar a su amor como ella la tenía acostumbrada. Siempre estaba riendo de sus amigas, ella les decía: ¿cómo me ve hoy para que él me dé mil besos? Para que me desnude con su mirada y algo más que eso. Fui llamando a su casa, ya destrozado el alma, y la quebró en un llanto. Su novio no era un santo, porque él andaba en malos pasos. Salía con su moto, hizo 38, cruzada en su cintura, para buscar el vento, pasar la vida con ella y estar contentos. Le rompió el alma y en su casa se perdió la calma, y ese disparo también le dio a él en el corazón. Y ahora adora ella, adora su alma con mucha pena. Y ahora llora ella porque esta noche se le apagó su estrella. Y ahora llora ella, pero su alma con mucha pena. Y ahora llora ella porque esta noche se le apagó su estrella y perdió su amor. Pico, Alta Córdoba. Para Machuco, para Emi, para Cristina. Caleta Oliva, caleta. Para gente de Caleta Oliva, de Caleta que lo está visitando. A ver qué dice, ya que estamos claro. Para la gente de Caleta Oliva, para el Muñeco, para el Emi y de Caleta, Catamarca, Tinocasta, también. Se miraba al espejo y con mucho dolor contemplaba su tristeza. Cuando vete a su amor, el viernes a la noche para alegrar su vida. Ya no te da su piel, no sentirá tus besos, quedan a su medida. Su madre la consuela, esta traición que lleva y marcará sus días. Pero el amor que siente es puro y reciente y no le importa nada. Lo único que quiere es tenerla en su mente, recordar sus alegrías. ¡Calma! ¡La calma! ¡A ella del corazón! Y ahora llora ella, pero tu alma con mucha pena. Y ahora llora ella, porque esta noche se le apagó su estrella. Y ahora llora pena, pero su alma pagando su condena. Y ahora llora ella, porque le mintió usando su inocencia y su corazón.